Al máximo dirigente Kim Jong-un le envió la carta a la Asociación General de Coreanos en China el día 16 en felicitación al 75º cumpleaños del gran generalísimo Kim Jong-il. La misiva expresa: el generalísimo Kim Jong-il desplegó la original política de Sun Gun, defendió con firmeza el socialismo centrado en las masas populares, valiosa herencia del líder paternal, exaltó a la patria como invicta potencia político-militar, digno país poseedor de armas nucleares y elaborador y lanzador de satélite artificial de la Tierra, y asentó el firme cimiento para la prosperidad de mi patria y la felicidad perpetua de las posteridades. Sus nobles hazañas revolucionarias adornadas con el fervor amor a la patria y la nación y la sublime abnegación están grabadas para siempre en el corazón de toda la nación y la humanidad y esparcirán brillo eterno junto con la Corea socialista que prospera. El mariscal Kim Jong-un enalteció con la más pura fidelidad y obligación moral revolucionaria al gran general como eterno líder de la Nación del Sol e hizo que la diamantina existencia del general y sus proezas continúen en la patria. Los funcionarios y miembros de la Asociación General de Coreanos en China grabaremos en el corazón las indicaciones del estimado mariscal acerca de que debemos obrar de una manera tal que pueda contribuir a que este sea un año muy significativo que abra de una nueva coyuntura de la reunificación independiente, y nos pondremos a la cabeza del movimiento patriótico por la reunificación para crear el viento cálido de la gran unidad nacional y la reintegración independiente.